con Violeta García para charlar de este tema. Violeta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Nada, acá esperando que me atienda para ver qué pasa con la derivación de Michael. Porque desde el principio, desde el 5 que estoy acá, desde que tuvimos el problema con el doctor Bala, todavía no tengo ninguna novedad. Fui al hospital la semana pasada, pedí la medicación que necesita Michael y no me la quisieron dar, me dieron 10 pastillas y me dijeron que Michael tiene que ir al psiquiatra. Esa fue la respuesta y le pregunté qué pasaba con la derivación. Me dijeron que por el tema de la pandemia íbamos a tener que seguir esperando y no estamos hablando de una persona que puede esperar, de una persona que no puede respirar. Yo necesito que, si no me quieren dar la derivación, que me ayuden con la plata que necesito para operar a Michael. Yo no la tengo hoy. ¿Y dónde está Michael ahora? Michael está en la casa porque no puede venir, porque no puede, él camina y se agita, tiene que andar con la tráquea destapada. Y él me, como una persona de riesgo, nosotros le pedimos que no, que se quede, que no venga. ¿Están pidiendo la derivación para otro hospital, para que le realicen la intervención quirúrgica en otro hospital? Claro, para que lo operen en otro lado, ya que acá el único cirujano de cabeza y cuello es el doctor Bala, que es el doctor que lo agredió a Michael y que dijo que lo iba a matar. Violeta, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud y de la provincia de Río Negro? ¿Has entregado notas a la gobernadora Arabella Carreras y también aquí en el Ministerio de Salud? La secretaria de la gobernadora me dijo que mi nota la mandó para acá, para Salud, y acá en Salud todavía estoy esperando a que me atiendan. Vienen con esto hace un largo tiempo ya. Y no tienen respuestas. Por eso vino gente también a acompañar aquí este pedido, ¿no? Claro, sí, porque yo vengo sola, siempre vengo sola. Pero la familia está viendo que Michael no puede respirar. Michael no está ni en la casa, no nada, porque no. Una que no le gusta que lo vean como está y otra que no puede respirar. Violeta, nos decías la última vez que al doctor le habían o le iban a iniciar alguna causa judicial. ¿En qué ha quedado todo eso? Yo realicé una denuncia penal y bueno, eso está en la justicia. Supuestamente ya me dijeron que la chica que lleva la causa de Michael la agarró COVID, así que hay que esperar que vuelva la chica para seguir con la causa. Me llamaron de la Defensoría del Pueblo, me dijeron que como hice una denuncia penal, ellos no me pueden ayudar. Yo necesito una respuesta, necesito una respuesta. ¿Has charlado con el director del hospital también para ver si se podía hacer algo desde el hospital Artemio de Sati y no has tenido suerte tampoco? No, del hospital me atendió el director ese día que tuvimos el conflicto con el doctor Bala. Iba al hospital y no me atendió el director, me atendió Laura, pero el otro día le hablé de la medicación, le hablé de la derivación, cuando le hablé de la derivación me dijo que tengo que seguir esperando, que yo dé la vuelta y se fue para adelante. La intervención quirúrgica tiene un monto bastante elevado, ¿no? Si lo hacen de manera privada. De manera privada, tengo que contar más o menos. Yo hablé con la doctora, una doctora de Patagones, un modo particular, ella no hace ese trabajo, pero habló con un doctor de Bahía Blanca para la cirugía, para el doctor, son 100.000 pesos. Aparte, todo lo otro que se necesita. Violeta, te agradecemos. No, gracias a usted por su tiempo. Muy bien, la palabra entonces de Violeta García, una vecina, bueno, justamente, que está pidiendo la derivación de su marido hacia otro hospital para que le realicen esta intervención quirúrgica. Ya vienen hace un largo tiempo esperando y no tienen respuesta ni del Ministerio de Salud ni tampoco de las autoridades provinciales frente a este pedido.